Lección 5. Mis deportes favoritos. Lesson 5. My favorite sports. Section 1. Introduction. En esta lección va a distinguir entre los pronombres personales que se estudiaron en la lección 1, los adjetivos posesivos y los pronombres reflexivos. Recuerde que los pronombres personales en inglés son I, you, he, she, it, we, you, they. Los adjetivos posesivos en inglés son my, your, his, her, our, their. Escuche los adjetivos posesivos en inglés e intente repetir cada uno de ellos durante la pausa. Después, puede retroceder y repetirlos de nuevo. Me. My. Repeat. My. Tú. Tus. Your. Repeat. Your. De ella. Su. Sus. Her. Repeat. Her. De él. Su. Sus. His. Repeat. His. Nuestro. Nuestros. Nuestra. Nuestras. Our. Repeat. Our. Vuestro. O suyo. Your. Repeat. Your. De ellos. De ellas. Su. Their. Repeat. Their. Observe que en inglés se utiliza el mismo adjetivo posesivo para acompañar un sustantivo singular o plural, y que a diferencia del español, no se distingue entre femenino y masculino. Por ejemplo, mi hijo juega béisbol. My son plays baseball. Mis amigas quieren jugar tenis. My friends want to play tennis. En inglés, los pronombres reflexivos son myself, yourself, himself, herself, ourselves, yourselves, themselves. Escuche cada uno de los pronombres reflexivos en inglés y después trate de repetir cada uno de ellos durante la pausa. Me. Myself. Repeat. Myself. Te. Yourself. Repeat. Yourself. Él. Se. Himself. Repeat. Himself. Ella. Se. Herself. Repeat. Herself. Nos. Ourselves. Repeat. Ourselves. Vosotros. Os. Yourselves. Repeat. Yourselves. Ustedes. Se. Yourselves. Repeat. Yourselves. Ellos, ellas, se. Themselves. Repeat. Themselves. Note que la forma de expresar las acciones reflexivas en español no siempre coincide con la forma de expresarlas en inglés. Por ejemplo, me lavo los dientes. I brush my teeth. Me peino. I comb my hair. O sea que se dice en inglés que me cepillo, no lavo, mis dientes, no los dientes. Pero en ciertos casos, el reflexivo en inglés funciona como en español. Por ejemplo, yo me lavo. I wash myself. Él se lesionó. He hurt himself. En otros casos, el pronombre reflexivo en inglés se utiliza para añadir énfasis. Por ejemplo, lo hice yo mismo. I did it myself. Section 2. Key words and phrases from the dialogue. ¿En qué puedo ayudarlo? How may I help you? Repeat. How may I help you? ¿Cuál es su deporte favorito? What is your favorite sport? Repeat. What is your favorite sport? Mi deporte favorito es el baloncesto. My favorite sport is basketball. Repeat. My favorite sport is basketball. Baseball. Baseball. Repeat. Baseball. Bate. Bat. Repeat. Bat. Guante de receptor. Catcher's mitt. Repeat. Catcher's mitt. ¿Juega él en un equipo? Does he play on a team? Repeat. Does he play on a team? Estadio. Stadium. Repeat. Stadium. Él va al estadio. He goes to the stadium. Repeat. He goes to the stadium. La temporada de béisbol. Baseball season. Repeat. Baseball season. Colección de tarjetas de béisbol. Baseball card collection. Repeat. Baseball card collection. Me lesioné. I hurt myself. Repeat. I hurt myself. Baloncesto. Basketball. Repeat. Basketball. Fútbol americano. Football. Repeat. Football. Camiseta deportiva. Jersey. Repeat. Jersey. Section 3. Dialogue. Hello. Hello, how are you? Fine, thank you. How may I help you? I need to buy a gift for my nephew. His birthday is tomorrow. He's going to be 10 years old. What is his favorite sport? His favorite sport is baseball. Well, we have this new bat that every kid wants right now. It comes in boys' sizes 11, 12, 13, and 14. Or you could buy your nephew a catcher's mitt. Our mitts are made of leather, and they are hand-stitched. Oh, your mitts are excellent, but I think my nephew already has one. Does he play on a team? Yes, he plays on a team and he watches baseball on TV. Also, his parents take him to watch games at the stadium during baseball season. So he is a real fan. I have an idea. How about this baseball card collection? It has 15 of the best players in the history of baseball. That is the perfect gift. How much is it? $16. Great. Anything else? Well, since I'm here, I think I should get myself something. Do you have Celtic jerseys? We sure do. Is basketball your favorite sport? Yes, basketball is my favorite sport. I used to play in college until I hurt myself. That is too bad. I like basketball, but my favorite sport is football. Really? Do you have a favorite team? I guess the Miami Dolphins are my favorite team. In 1972, they won 17 games in a perfect season. But in our house, we watch all the games. Here are the Celtic jerseys. I'll take two, one for me and one for my wife. Her jersey is pretty old, so she'll be pleased to get a new one. Okay, it's going to be $18 each. Here, I have my credit card. Have a good day, Jim, and I hope your nephew likes his birthday present. Section 4. Explanation of the dialogue. Hola. Hello. Hola, ¿cómo estás? Hello, how are you? Muy bien, gracias. Fine, thank you. ¿En qué puedo ayudarte? How may I help you? Necesito comprar un regalo para mi sobrino. Su cumpleaños es mañana. Él va a cumplir 10 años. I need to buy a gift for my nephew. His birthday is tomorrow. He's going to be 10 years old. Observe que para decir la edad en inglés no se utiliza el verbo tener, como en español, sino que se usa el verbo ser, to be. Por ejemplo, tengo 19 años, equivale a I am 19 years old, y nunca a I have 19 years old. Por otro lado, es muy importante conocer el verbo to have, pues es el auxiliar haber y quiere decir tener. He ido es igual a I have gone. I have a ticket es igual a tengo un boleto. ¿Cuál es su deporte favorito? What is his favorite sport? Su deporte favorito es el béisbol. His favorite sport is baseball. Bien. Tenemos un nuevo bate que todos los niños quieren en estos momentos. Viene en 4 tamaños de niño, 11, 12, 13 y 14. O le podría comprar a su sobrino un guante de receptor. Nuestros guantes son de piel y son cosidos a mano. Well, we have this new bat that every kid wants right now. It comes in boys' sizes 11, 12, 13, and 14. Or you could buy your nephew a catcher's mitt. Our mitts are made of leather, and they are hand-stitched. Para describir de qué material está hecho un objeto, en inglés se suele decir made of o hecho de. Por ejemplo, esta bolsa es de lana. This bag is made of wool. Los números del 13 al 19 se forman con el sufijo teen, que representa 10, o sea, 13 es 3 y 10, y 14 es 4 y 10. Oh, sus guantes son excelentes, pero creo que mi sobrino ya tiene uno. Oh, your mitts are excellent, but I think my nephew already has one. ¿Juega él en un equipo? Does he play on a team? Sí, él juega en un equipo y ve los juegos de béisbol en la televisión. También, sus padres lo llevan a ver juegos en el estadio durante la temporada de béisbol. Yes, he plays on a team and he watches baseball on TV. Also, his parents take him to watch games at the stadium during baseball season. Entonces es un verdadero fanático. Tengo una idea. ¿Qué te parece esta colección de tarjetas de béisbol? Tiene 15 de los mejores jugadores en la historia del béisbol. So he is a real fan. I have an idea. How about this baseball card collection? It has 15 of the best players in the history of baseball. Ese es el regalo perfecto. ¿Cuánto cuesta? That is the perfect gift. How much is it? $16. ¿Algo más? $16. Great. Anything else? Bueno, puesto que estoy aquí, pienso que debería comprar algo. ¿Tienen ustedes camisetas de los Celtics? Well, since I'm here, I think I should get myself something. Do you have Celtic jerseys? Aquí, el verbo to get, obtener, sustituye al verbo to buy, comprar. ¡Claro que sí! ¿Es el baloncesto tu deporte favorito? We sure do. Is basketball your favorite sport? We sure do equivale a claro que sí. Sí, el baloncesto es mi deporte favorito. Yo solía jugar cuando estaba en la universidad hasta que me lesioné. Yes, basketball is my favorite sport. I used to play in college until I hurt myself. I used to play indica una acción pasada que se prolongó durante un periodo de tiempo. Para expresar ese tipo de pasado en inglés, se utiliza el verbo to use, en pasado, más el verbo en infinitivo que indica la acción habitual. Por ejemplo, él solía montar en bicicleta todos los días. He used to ride his bike every day. En español, I used to play. También puede expresarse yo jugaba. Lo siento mucho. A mí me gusta el baloncesto, pero mi deporte favorito es el fútbol. That is too bad. I like basketball, but my favorite sport is football. Note que el balompié se conoce como soccer en Estados Unidos. Football es el fútbol americano. ¿En serio? ¿Tienes un equipo favorito? Really? Do you have a favorite team? Creo que los Dolphins de Miami es mi equipo preferido. En 1972 ganaron 17 juegos en una temporada perfecta. Pero en mi casa vemos todos los juegos. Aquí están las camisetas de los Celtics. I guess the Miami Dolphins are my favorite team. In 1972, they won 17 games in a perfect season. But in our house, we watch all the games. Here are the Celtic jerseys. Note que, como se explicó en la lección anterior, el verbo to guess significa adivinar, y en ciertos casos, como en este, quiere decir creer o suponer. Note que los años del siglo pasado se dicen así, 1972, o sea, 1972. Los números compuestos llevan un guión, o sea, 21 lleva guión entre 20 y 1, mientras que 20 no lleva guión. Compraré dos, una para mí y una para mi esposa. Su camiseta es muy vieja, así que ella se alegrará de recibir una nueva. I'll take two, one for me and one for my wife. Her jersey is pretty old, so she'll be pleased to get a new one. La palabra pretty quiere decir bonita o bonito, pero en este caso quiere decir muy. Ok, van a costar $18 cada una. Ok, it's going to be $18 each. En vez de utilizar to cost o costar, a veces se expresa de una manera más coloquial. It's going to be. Literalmente, va a ser. Aquí tengo mi tarjeta de crédito. Here, I have my credit card. Que la pases bien, Jim. Y espero que a tu sobrino le guste el regalo de cumpleaños. Have a good day, Jim. And I hope your nephew likes his birthday present. Note que la frase que la pases bien en español, have a good day, quiere decir literalmente que tenga un buen día. En inglés, el pronombre posesivo debe de aparecer siempre delante del sustantivo, pero en español no es necesario. Que a tu sobrino le guste el regalo. Fin de la lección 5. End of lesson 5.